Uf, qué rollo. Muy buenas tardes, estáis escuchando Radio Cuca. ¿Qué son estos? ¿Por qué son estas? A ver, sí, sí. Bueno, parece que estamos en una iglesia. Sí, ¿ahora? Sí, sí. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Comenzamos bien. Ya tenemos todos los botones en su sitio. Y os decía, estáis escuchando Radio Cuca, estáis escuchando al Pistolero Zurdo. Nos podéis seguir a través de internet en www.radiocuca.org. Y si estáis por Oviedo o alrededores, si tenéis buena cobertura, pues podéis seguirnos a través del analógico en el 107.3 de la frecuencia modulada. Bueno, os decía que estáis escuchando al Pistolero Zurdo, no puede ser de otra manera. Cuando suena de fondo Ennio Morricone, pues es que está por aquí el Pistolero Zurdo disparando algunas balas. En esta ocasión, pues vamos a seguir con el ciclo de entrevistas que estamos realizando. Ya realizamos una a los vecinos de Ventanielles hace unas semanas. También estuvimos hablando hace un tiempo, entrevistando al autor de un libro sobre psicobilly, que sabéis que suele sonar por aquí también bastante ese tipo de música. Y hoy, pues toca seguir acercándose a esos colectivos, iniciativas, asociaciones, problemas, etcétera, etcétera, que hay en la ciudad de Oviedo. Y bueno, pues hoy toca que hablemos con una gente de La Madreño, un centro social autoorganizado que hay aquí en Oviedo. Ahora acaban de cumplir el primer año de vida, ya se pueden quitar la L de novatos. Y pues para contarnos un poquito cómo ha sido este año, por qué uno ocupa en Oviedo, etcétera, etcétera, pues tenemos con nosotros pues a dos personas que intervienen y participan y están en el día a día de este centro social de La Madreña, aquí en Oviedo, insisto. Ellos son Carlos y Amaya, y bueno, pues nada, bienvenidos al programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, ellos también siguen teniendo el eco de la iglesia. A ver, vamos a quitárselo, vamos a ver, ahora sí. Ahora yo, estamos sin eco. Ahora estáis ya sin eco, ahora ya se suena esto. ¿Volvemos a saludar o...? Volvéis a saludar si queréis, ya no parecéis curas. son cosas de la técnica, ya sabéis que aquí tenemos una mesa de mezclas que tiene más botones que un aerotransportador de estos de la NASA. No sé, a ver si ahora logramos que esto funcione todo bien. Bueno, pues lo dicho, ellos participan activamente pues en La Madreña. Y bueno, pues queríamos traerlos hasta aquí porque nos contaron un poquito cómo ha sido este año de ocupación, ¿no?, aquí en Oviedo, un sitio donde tradicionalmente pues ha sido muy muy muy parco en el tema de las ocupaciones. No recuerdo casi ninguna que se llevara a buen puerto, y mucho menos con una ocupación pues abierta de cara al público, a la participación popular, ¿no?, como es en el caso de La Madreña. Pues históricamente no ha sido Oviedo una ciudad de ocupas. Sí existieron en Asturias otro tipo de otras ocupaciones, ¿no?, en Gijón, en Moreda, etcétera, etcétera, con mayor o menor éxito. Y en este caso, pues bueno, tenemos una en Oviedo que de momento pues está funcionando bastante bien, con proyección de, bueno, por lo menos seguir así. Y bueno, pues vamos a conocer cómo ha sido posible este pequeño milagro laico, ¿no?, de hacer una ocupación en el centro de Oviedo y que estén resistiendo. Entonces, pues yo creo que tenemos que empezar por el principio. ¿Cómo surge la idea, Carlos, Amaya, contarnos libremente, cómo surge la idea de hacer una ocupación en Oviedo y cómo se lleva esta en sus primeros inicios pues a buen puerto, ¿no? Bueno, primero quería puntualizar que no es exactamente una ocupa al uso, es realmente uh-huh. una liberación de un espacio para su utilización como centro social. Entonces no es un lugar que tengamos como vivienda, como son habitualmente las ocupas, que se conocen, sino que lo que se utiliza es para llevar a cabo allí actividades de todo tipo, cultural, social, político, etcétera. Y bueno, la idea surgió el año pasado, más o menos cuando fueron las elecciones de noviembre, creo que eran las generales, las elecciones generales de noviembre. Pues un tiempo antes, dentro del 15M, surgió la idea de llevar a cabo una ocupación, una liberación de un espacio público. Había diversas razones. Las razones era sobre todo, una de ellas era poner en solfa el sistema, el pelotazo urbanístico que ha habido en la ciudad de Oviedo en muchos, en muchos casos, concretamente en este. Y entonces dar a la ciudad un espacio que iba a ser utilizado para la construcción de apartamentos de lujo por propiedad de una empresa que era semipública, Sedes, que actualmente me parece que está en concurso de acreedores. Está en concurso de acreedores ahora informado. Mismo. Está bien informado. Y que, bueno, nos parecía que no debía ser ese el uso que se le debía dar a ese espacio público, a esa finca pública. Y bueno, también, evidentemente, otra cosa que se quería poner relevancia era dar un salto cualitativo dentro del 15M, no solo hablar en las asambleas, ni realizar manifestaciones o concentraciones, ¿no? Que más o menos casi todos los colectivos y de izquierdas pues llevan a cabo ese tipo de acciones, sino también otras actividades que nos acercaran más a la ciudad, a los ciudadanos, ¿no? Como podía ser este caso la liberación de este espacio para la utilización del resto de la gente, de los ciudadanos, sobre todo de los vecinos de Pumarín, ¿no? para llevar a cabo todo tipo de actividades culturales y sociales. Esas eran las dos líneas sobre todo a seguir cuando se pensó en llevar a cabo esta liberación de espacio público. Y elegisteis un local que, bueno, liberáis un espacio que ya era en teoría público, aunque era estatal, ¿no? Porque había sido como una especie de consejería, estaba ahí la parte de la Consejería de Sanidad, ¿verdad? Totalmente la Consejería de Sanidad. ¿No? Que en ese momento pues estaba inmersa en un proceso totalmente especulativo, ¿no? Contanos un poquito que... ¿puedes recordar un poquito así a grosso modo cómo era cuál era el chanchullo que había detrás de este espacio que se libera? Bueno, el edificio al final, en su última temporada, era usado por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, que de aquella estaba en manos de la coalición política que gobernaba, era el PSOE Izquierda Unida, y la Consejería de Vivienda y Bienestar Social la llevaba a Izquierda Unida, en concreto. Sí, Laura González. Eso es. Entonces, es un pelotazo urbanístico, yo creo que es de los más significativos de Asturias, por el hecho de que se ve el pacto que hay, el pacto de caballeros, nunca mejor dicho, entre todos los partidos políticos, ¿no? Porque está el edificio situado en una ciudad que está gobernada por el PP, en el gobierno estatal está el PSOE, y en el gobierno regional, en el gobierno autonómico, está en Izquierda Unida y está el Partido Socialista. Todos los que acabo de mencionar están perfectamente enterados de cuál es la situación y de lo que se está haciendo. Y si no todos han llevado dinero para sus bolsillos o para los bolsillos de sus partidos, desde luego todos sabían que alguien se estaba llevando dinero para los bolsillos de sus partidos o de sus señorías en concreto. Y ninguno de estos partidos, ni Izquierda Unida, ni el PSOE, ni el PP, denunció jamás la situación, ¿no? En su momento se vendieron las dos consejerías junto con el Instituto de San Lázaro. Se usaban... Se cambiaban parcelas públicas para hacer suelo residencial, para que se pudieran construir viviendas ahí. En esa decisión entra también el gobierno municipal, quiero decir, el PP también es perfectamente consciente de lo que está sucediendo. fueron vendidos a la constructora Sedes, como decía Carlos, y era la manera de financiar la compra pública de por 59 millones de euros de las dos salas del Calatrava, del centollón ese gigante que hay, a la empresa Jovellanos 21, uh-huh, para el trasladar ahí a las oficinas de las consejerías que estaban en esos edificios. Ahí entran en juego parte de los grandes especuladores, llamémoslos capitalistas, llamémoslos empresarios asturianos. Hablamos de la gente de Alsa, hablamos de José Cosmen Adelaida, hablamos de Alberto Lago, hablamos de los capos, de bueno, que manejan los hilos de la... de las grandes empresas asturianas, de esas que tienen tanto éxito, que sirven, por entre otras cosas, para llevar a los inmigrantes asturianos a Madrid a trabajar, esas cosas, ¿no? Como puede ser el Alsa. Efectivamente. Bien, o sea, ellos estaban ahí todos metidos, ¿no? Ahí son, no hay ideologías políticas y bueno, pues eso, permutan o quieren hacer una permuta, ¿no?, pública de estos edificios para que vosotros los derribéis y construyáis viviendas de lujo, además, ¿no? Eso en un barrio como Pumarín. Eso es. Según parece, parece ser que, según el informe de la Sindicatura de Cuentas, había saltado todos los procedimientos legales de, de presentarlo ante el Parlamento para que se apruebe y tal, pero desde luego todos los partidos políticos que estaban implicados en la maniobra eran conscientes de lo que allí estaba sucediendo. Y lo que querían era construir viviendas en las que el metro cuadrado saliera a 3.600 euros. ¡Guau! Esa era la idea original. Obviamente, con la que está cayendo, pues nadie se va a poner a construir edificios y menos de lujo en un barrio como Pumarín, en una zona como esa, y por lo tanto el edificio está vacío completamente, siendo pasto pues de desde robo de cobre a... Sí, porque había material dentro, ¿no? De ordenadores que había quedado ahí, más de material de oficina, cosas de esas. Creo que estaba... Había de todo. De todo, ¿no? Había, o sea, de no... todo. Yo cuando entré no había de todo. Yo estuve los primeros... una vez que se liberó el espacio ya había de todo. Pero es lo que dice Amaya. La verdad es que estaba siendo pasto de ladrones y era... De las discusiones que hubo, de las reuniones que hubo para liberar algún espacio, era el mejor, el que reunía las condiciones necesarias por el lugar donde estaba situado, por el tamaño, etcétera, el que reunía las condiciones. Sí, realmente para mí es un gran acierto, ¿vale? Porque, bueno, yo no estaba aquí viviendo cuando se hizo la ocupa y tal, cuando se liberó el espacio, vamos a hablar en esos términos, y cuando vi el sitio y demás, la verdad que es una muy buena elección. También, os voy a ser sinceros, pensé que iba a durar muy poco, precisamente por esas condiciones que reúne el edificio, ¿no? Un edificio de 3-4 plantas, con un montón de salas, un espacio, incluso zona verde, un edificio muy bien situado, porque da una parte ahí a General del Orza, por otra parte el barrio de Pumarín y demás, un sitio que dices, vamos, estos van a tardar 4 años en echarlos. Afortunadamente pues no es así, aunque sí ha habido presiones, ¿verdad? Sí ha habido intentos de desalojo, ha habido amenazas, ha habido algo sí que, ¿no? Sí que surgió por ahí, ¿no? Alguna amenaza legal de desalojo, pero no sé si quedó en nada o está por ahí parada. No, en realidad casi todo más o menos está parado. Está en cualquier momento nos pueden desalojar, evidentemente. No tenemos la seguridad, pero ahora mismo no. El proceso legal al principio sí que hubo. Sí, hubo. A mí me suena haber leído, pero, sí, de que se iba a lanzar. Hubo denuncias, pero yo creo que eso más o menos está paralizado, sí. Aunque es cierto que tenemos que ponernos en contacto con el abogado porque hace tiempo que no hablamos con ellos y para saber cómo está un poco realmente el tema, si hay que llevar a cabo alguna medida de protección, alguna medida de defensa para la posibilidad de que nos desalojen. Pero de momento no tenemos la conciencia de que de aquí a poco tiempo nos vayan a desalojar. Perfecto, pues nada, eso es muy interesante. Bueno, y el caso es que hace un año, pues entráis ahí, lo primero de todo, supongo, pues limpiar aquello, ponerlo un poco al día, ¿no? Y empezasteis a funcionar, ¿no? ¿Cómo fueron los primeros pasos que hicisteis, que llevasteis a cabo la liberación del espacio? ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Empieza a unirse gente? O ¿cómo va la cosa? Pues sí, estuvo al principio, yo casi no me acuerdo, mira. Fueron momentos convulsos, ¿eh? Sí. Bueno, pues como pasa siempre al principio con estas cosas, al principio hubo mucha euforia, entonces se juntaron muchos colectivos. Las primeras asambleas eran de más de 50 personas casi todas. Había... pues mucha gente dispuesta a hacer cosas. Después el espacio pues ha tenido, digamos, un itinerario lógico, ¿no? Que la cosa se fue calmando, más o menos ha funcionado coherentemente con la capacidad de la gente que está y con la capacidad de los colectivos que están allí. Y ahora mantenemos una media de actividad después de entre 6 y 10 a la semana, más o menos lo que pueda surgir el fin de semana en tema uh-huh. de charlas, conciertos, uh-huh. en temas, por ejemplo, también de jornadas. Por ejemplo, ahora tuvimos unas jornadas muy interesantes acerca de la guerra civil. Yo creo que al principio, por la eclosión, por el espacio que fue, el bombazo que fue al principio, como tú decías, que en Oviedo pues no se recuerda lo que era una liberación de un espacio público, hubo mucho trabajo. Los primeros meses, además, como teníamos luz conectada, pues se hacían muchas cosas, pero yo creo que más o menos ahora funciona de la manera más coherente posible, porque con las capacidades, con la gente que hay, y con las actividades que se desarrollan, no se puede hacer más de lo que se hace. No es poco, ¿no? Funcionar coherentemente es lo mínimo se puede pedir a cuando hacemos una cosa de este tipo, y es lo deseable. Además, los vecinos de la zona, ¿cómo reaccionan ante esta liberación del espacio? ¿Lo toman bien o empiezan mal, ahora están mejor? Cuéntanos un poquito cómo fue la evolución. Hemos tenido siempre muy buena relación. En muchas ocasiones se ha hablado, se ha estado en comunicación con la Asamblea de Vecinos de Pumarín, no sé exactamente cómo se llama, la Asociación de Vecinos de Pumarín. Uh-huh. Han intervenido como organizadores de diversas acciones que se han desarrollado en el centro, como por ejemplo el Amagüesto el año pasado, uh-huh. jornadas de teatro que hubo para niños, y yo creo que la relación siempre se ha desarrollado en un tono de cordialidad. Entonces no hemos tenido mayores problemas. Alguna actividad ha terminado tarde, por ejemplo, sí que ha podido haber alguna queja, uh-huh. pero eso ya más o menos se ha solucionado. El tema de horarios está ya la cosa absolutamente zanjada y no uh-huh. creamos ningún tipo de problemas. Y aparte de eso, pues bueno, alguna noticia sí que salió, como el incendio que tuvimos, uh-huh. por ejemplo. Me acuerdo de ese incendio, porque... Pero casos esporádicos que ni siquiera podemos considerarnos nosotros responsables, ¿no? Uh-huh. Más bien parece gente que nos quiere sabotear o que quiere uh-huh. que aquello termine. Okay. Ya. Okay. Sí, yo es que más recuerdo que esa asociación había, creo que ellos habían, los que fueron, me suena, no estoy hablando de cabeza, habían puesto a la opinión pública el tema de que ese edificio, sí. ellos mismamente habían puesto a la luz de que iba a haber una especulación en ese espacio, y que ellos pues pretendían que ese espacio se librara. Se utilizara por parte de las administraciones públicas y demás en beneficio del barrio, no para construir lo que se te pretendía, ¿no? esas locales o esas casas de semilujo, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que cuando vean esto, pues que participen, ¿no? Y si, bueno, además lo habéis conseguido que se hagan partícipes de las actividades y demás, yo creo que no hay mejor cosa para ello. Bueno, pues estos fueron los comienzos. Como siempre, entiendo que difíciles, complicados, muchas horas de trabajo y demás, pero bueno, el centro, pues después de ese inicio de actividad, pues se asienta. Y vamos a contarnos ahora un poquito, vamos a que nos cuenten, después de escuchar un poquito de música para tomar aire, que nos cuenten un poquito cómo ha sido pues eso, las actividades que se han llevado a cabo, etcétera, etcétera. Vamos a poner un poquitín de buena música. Tenía ya varios días en la cabeza metida esta canción, y bueno, qué mejor momento, qué mejor ocasión que ponerla en la radio, ¿no? Pues por qué no, compartirla con todos vosotros, a ver si os gusta. Ella es Kenny Arcana, ya sonó hace mucho, mucho tiempo en otras y antiguas ediciones del Pistolero Zurdo, pues ya sonó esta canción. La canción se titula La Rage, la rabia, es de una rapera francesa. Ella dice que es una militante que rapea, más que una rapera militante, y le vamos a conceder ese título. Trop vite, quand des adultes volent ton enfance, pas imagine un mur et un poli de rage, car impossible et cette paix d'un voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues, la rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les pécans des normes, et puis la rage, ouais, la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. Qu'il arrive d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.

Ahí es donde se deciden todas las actividades que se van a hacer, todos los talleres, todas las jornadas, todas las exposiciones. Cada vez que una persona, sea de donde sea, tiene una iniciativa, una actividad que quiera hacer, un taller, pasa por la asamblea, la explica en la asamblea y a partir de ese momento la lleva a cabo. Uh-huh. Los únicos dos límites que hay a la realización de las actividades es que no admitimos ninguna actividad que sea de políticamente de extrema derecha ni de derecha. No, los nazis no son bienvenidos en el local. Y aparte de eso, ninguna actividad que busque el enriquecimiento personal. Uh-huh. Es un centro social ocupado, autogestionado, en el que todas y todos participamos por crear una actividad común y no por enriquecernos individualmente. Nadie puede montarse su negocio ni de clases de matemáticas particulares, perdón. Sí, es que tenemos una llamada en directo. Nos decían simplemente que se oía un poquito bajo a Maya. Entonces, nada, nos acercamos un poquito más al micro. Subo yo por aquí, el señor César, que les mandaba saludos para todos. ¿Qué tal? Hola, César. Bueno, ¿sabéis esto? Es una radio libre. No lo dije antes, pero sí, lo digo ahora, ¿no? 985-29-81-37. Si queréis participar, aquí esto es pues un espacio abierto también, con lo cual todas las llamadas y todas las aportaciones son bienvenidas. Esta, por supuesto, también es muy bienvenida. Gracias por avisarnos, porque aunque estaba aquí con los cascos, no detectaba yo este problema. Seguimos, entonces. Eso, lo que decía era que ninguna actividad puede ser para el enriquecimiento personal, que no puedes llegar allí y montar tu puesto de venta de castañas, ni de retales de ganchillo que hagas, ni dar clases de matemáticas cobrando, ni nada por el estilo. Entonces, todas las actividades que hay en el centro son gratuitas. Las actividades que da gente, algunos y algunas son profesionales y otras no, simplemente lo han descubierto y lo han hecho porque lo han aprendido como han podido, normalmente con otros grupos, en otros grupos autogestionados, y van ahí para que el resto de la sociedad pueda beneficiarse de ello. Yo creo que una de las actividades que más, digamos, solera tiene, que más se ha mantenido desde el comienzo de los tiempos, es la autodefensa para mujeres. Autodefensa feminista, autodefensa para mujeres, como decimos. Es todos los viernes de 8 a 10. Es un grupo que ahora mismo está abierto, solo para chicas y dado por dos, bueno, solo para mujeres y dado por dos mujeres. Es una de las actividades, yo creo que es más representativa también, porque hemos tenido talleres de autodefensa, uno centrado para las madres, en las que fueron las madres de unas cuantas que participamos. Y luego otra de las compañeras siempre va con su hija, que empezó con 11 años y ahora ya tiene 12 años. Entonces, bueno, digamos que también es una actividad bastante intergeneracional, ¿no? Me parece muy interesante eso, sí, sí. Luego, las actividades que hay hoy en día, que se pueden consultar a través del Facebook de La Madreña o de la página del blogspot, que es lamadrena.blogspot.com. Una de las actividades más, digamos, recientes que acaban de empezar es la del taller de lenguaje de signos, que es todos los lunes a las 6:30. Las conversaciones en inglés, que esas igual nos puede hablar Carlos de ellas, que yo sé que es participante de esa actividad. Las conversaciones en inglés son los miércoles a las 6 de la tarde y también estáis invitados todos los que queráis ir. Explícanos un poco en qué consiste. Bueno, pues tratamos de hablar en inglés, aunque es un poco de Spanglish, más bien que inglés. Hay una mujer, Brigitta, de origen canadiense, de origen finlandés, que ha habido muchos años en Canadá y que más o menos es la que nos rectifica cuando no utilizamos bien el verbo, el nombre o cualquier vocablo en inglés. Y no sé, por terminar un poco con el resto de actividades, si quieres seguir tú, parece que hay taller de crianza de bebés, que ahora funciona únicamente los jueves por la mañana. Cuando mejora el tiempo funciona miércoles por la tarde también. Y tenemos, si no recuerdo mal, también un taller de reparación de bicis. Y no sé si hay alguna cosa más, ahora mismo no me acuerdo. Acrobacias a dúo y telas aéreas. Acrobacias a dúo son los miércoles de 6 a 8, bueno, de 6 hasta que el cuerpo aguante. Y el taller de acrobacias aéreas o telas, que bueno, consiste en una tela que se cuelga del techo, bastante larga, de todo lo largo que da el techo. En concreto usamos una sala que tiene como un falso techo, una lucernaria, creo que se llama en castellano, que es una bóveda más alta y ahí el techo debe tener unos 4 metros de alto tal, y eso es lo que usamos. Y ese taller se va cambiando el horario según el turno de trabajo de la profe, que tiene el trabajo a turnos, y lo va actualizando a través del Facebook de La Madreña. Pero bueno, para todas y todos los que queráis apuntaros, esta semana va a ser el martes a las 9 de la mañana, y la siguiente semana sería en teoría el lunes a las 4:30 de la tarde. Bueno, veo que tenéis una programación bastante variada en cuanto a actividades más o menos fijas, ¿no? Semanales y demás. Pero también un montón de actividades que van surgiendo mes a mes, una programación que vais sacando, charlas. Contanos un poquito de qué temas han tratado con respecto a charlas, actividades, porque hace poco, por ejemplo, hicisteis un amagüesto el domingo pasado, si no me equivoco. Este domingo tenemos un pequeño mercadillo, ¿verdad? Contanos un poquito esas actividades, bueno, qué consisten, cuáles han sido las más... Bueno, es que claro, se quiere tocar todos los campos. Lo que acabamos de contar como actividades periódicas pues suena un poco a lúdico, pero también aquí es un espacio de político, evidentemente. Y tenemos pues todo tipo de actividades. Recientemente han terminado, se han desarrollado en el mes de noviembre, si no recuerdo mal, unas jornadas sobre la guerra civil, que de las cuales, pues por ejemplo, Amaya fue una de las ponentes, que tuvieron bastante éxito, tanto de la acogida de público fue bastante buena, que finalizaron con una mesa redonda donde se hizo un poco resumen de lo que se había comentado, de lo que se había hablado durante todas las jornadas. Y sí, hay actividades pues más de tipo político, charlas, por ejemplo, ha venido gente de con tertulios La Tuerca, no sé si es un programa que conoces, vino Íñigo Errejón, vino Turrión, vino también Monedero, que son, como te decía, habituales tertulianos de ese programa. También tuvimos el año pasado jornadas sobre todo con charlas de carácter económico, con profesores de, ahora mismo no recuerdo los nombres, pero bueno, vino Taibo, me parece, no me acuerdo muy bien. Y aparte de esto que es más político, pues están también temas más de tipo lúdico, que a veces nos sirven también para autogestionarnos, porque evidentemente de alguna manera tenemos que sacar nuestro pan de cada día, quiero decir, el dinero para poder desarrollar y para poder mantener abierto el centro. Entonces, a través de conciertos, de mercadillos, que tenemos uno mañana y estáis todos invitados de 1 a 6, el afterrastro que organizaba la calle Paraíso cada mes, el colectivo Paraíso cada mes en la zona antigua, va a desarrollarse mañana en La Madreña, pues a través de estas actividades pues conseguimos un poco nuestra autogestión. Porque no tenéis ningún tipo de ayuda más que esa. Ni la tenemos ni la pedimos. Ni la pedís. La aportación de ese tipo de actividades. Aportación de ese tipo público, no. No, son todo aportaciones privadas a través de, o bien eso, las actividades como los conciertos o el chigre, o a través del bote que pasamos siempre, intentamos explicarle a todo el mundo que participa en las charlas, en las actividades, que bueno, que es un centro social ocupado y autogestionado. Y que necesitamos dinero para vivir. Fundamentalmente el dinero que necesitamos para vivir es para la gasolina, para la luz. Mientras el centro tuvo luz, eso estaba cubierto y no había, digamos, una necesidad especial de dinero tampoco para nada, pero ahora lo que consume un tanto por ciento muy importante del dinero que recauda La Madreña es en poder dar luz a La Madreña. O sea, todo lo que ganamos prácticamente se vuelve a reinvertir en que las actividades se puedan realizar. Se os cortó la luz, ¿no? Eso el es. Cantábrico dijo que no. Esa había... Esa es una de... Sí, yo creo que es una de las principales trabas que le han puesto al centro social. Claro, sí, es una forma de ahogarlo. ¿Agua, sí disponéis de agua? Sí, ¿no? Disponemos de agua. Sí, nos cortaron ahí, bueno, bien, ¿no? Estaba ya cortada antes. Ah, bueno. Pero la luz no estaba cortada de antes y la cortaron después. Se cortó, ¿no? Incluso habiendo voluntad de pagarle y demás, no quisieron. No quisieron nada, Y a pesar de eso, pues organizan, como decís, actividades que, nocturnas, ¿no? En invierno oscurece a las 6 de la tarde, eso, hay luz para hacer eso, hay conciertos también. Como dice Amaya, tiramos de generador o generadores. Y conciertos gasolina, también aceite, conciertos, ¿no? Sí, bueno, hasta las 11, 12 que tenemos que cortar para no molestar a los vecinos. Tenemos conciertos, bueno, sí. O sea, que habéis logrado una cierta autosuficiencia energética también, que es... Con importante. Mucho esfuerzo, sí. Mucho esfuerzo, bueno, entiendo. Y una autosuficiencia energética de aquella manera. Sí. O sea, comprando combustible fósil con todo lo que conlleva en todos los sentidos, que es un gran debate también dentro del centro, ¿no? Cómo nos estamos alumbrando nosotros mismos, pero es que realmente no hay otra posibilidad por el momento. Todas las otras opciones más ecológicas, digamos, no darían suficiente... energía. Hay un grupo que está estudiando el tema de conseguir lo más caro, por ejemplo, para dar luz con unas bicicletas, sería acumuladores. Sí. Para poder guardar la energía. Sí. Hay alternativas, pero son, la verdad que son costosas. Claro. Es alternativas, son mucho dinero que no tenemos. Vaya, las placas solares. Placas solares, acumuladores, en lo mismo, acumuladores, etcétera, etcétera. Son los acumuladores lo que es más caro. Entonces. Sí. Y aparte que, bueno, dan una. Bueno, da un cierto. Un rendimiento tope, claro. Sí. En un momento dado puedes no quedar oscuras. Necesario, exactamente. Decís antes que había actividades políticas en un centro que tiene una significación política, ¿no? Precisamente por el propio planteamiento que tiene. ¿Participan partidos políticos en su amplia extensión? Quiero decir, no solamente, no hablo, pues lógicamente entiendo que no participará el PP ni el PSOE ni Unidad, pero hay otra serie de colectivos que podemos considerar políticos, tipo sindicatos o otras organizaciones minoritarias que sí están participando que en el centro o no. A ver, compañeras y compañeros que somos de sindicatos o de partidos políticos, aparte de estar en la madreña. Sí, ha habido debates, por ejemplo, políticos en los que se han invitado a distintas organizaciones políticas y sindicales para dar su opinión política sobre al respecto. Y ha habido actividades que ha organizado algún partido político en el centro. Porque el centro también, como decíamos, está abierto a todo el mundo. Por ejemplo, a gente que dice, necesito un local para hacer una reunión o para organizar la speech de fin de campaña de no sé quién. Bueno, de fin de campaña no fue, no me acuerdo de qué era exactamente aquella que hubo. Era pero de presentación. Digamos que algún acto lo ha usado algún partido. Y sí que ha habido charlas de... que ha organizado partidos y o sindicatos sindicatos que se han hecho en la madreña. Y aparte de eso, por ejemplo, hay una asociación ahora que está realizando todo el tema del Banco de Alimentos para... que igual Carlos lo puede explicar mejor que yo. Sí, la Asociación de Ecuatorianos de Oviedo, que bueno, parece que todos los años se organizan para repartir entre sus asociados alimentos, y este año pues se pusieron en contacto con nosotros para llevar a cabo esta actividad, y nosotros les hemos prestado el garaje que tenemos abajo para desarrollarla. Me parece que es una asociación que recauda, que vamos, que únicamente recauda los alimentos para los asociados, no es que reparta después entre la gente de la calle ni nada por el estilo, pero bueno, es gente que está sufriendo y que necesita Bueno, sí, en este caso estamos hablando de una asociación, ¿no? Exactamente. Tiene... Incluso yo hablo con ellos, y los mismos que están dentro de la asociación es gente que ya está desempleada y presta su servicio a la asociación de forma absolutamente gratuita. Sí. ¿En otros colectivos de los que existen en Oviedo? Habláis antes del local Paraíso, que sí está participando con este After Rastro y demás. ¿Alguno, entiendo que otros colectivos de Oviedo podemos pensar, pues que participan activamente, sí, ¿verdad? Sí, hay una confluencia de colectivos, de personas, que es lo que entiendo. Prácticamente todo el espectro de la izquierda participa en mayor o menor medida en la madreña y están al tanto y pasan por las asambleas cada poco, más o menos constantemente, dependiendo del colectivo, de la gente que tenga y de las fuerzas que tengan también, pero sí, de hecho, la propia Radio Cuca participó una temporada como tal en las asambleas al principio y tal. Sí, luego, por ejemplo, otra cosa que se hace es que se usa para reuniones de distintos grupos, ¿no? Por ejemplo, Ubio Antifa lo tiene como, digamos, como sede social del colectivo. El Frente Cívico se está reuniendo allí también. Eso es. Sí, hay colectivos que, por ejemplo, las primeras reuniones de ATAC que empezó en Oviedo, pues aproximadamente a finales del año pasado, a principios de este año, también fueron allí. Diagonal creo que tuvo alguna reunión, alguna presentación de algún número allí también. Entonces sí, es cierto que hay colectivos a los que prestamos los espacios cuando tienen reuniones. Luego, por ejemplo, la Plataforma Feminista de Asturias se reúne prácticamente siempre allí, la Plataforma Feminista de Asturias, decía. Y otro grupo de feminismo, que no es que tenga la sede social allí, pero casi casi, que serían las Feministas Líquidas, que son las que el grupo de mujeres que organizamos las jornadas de explosiones feministas, que también fueron en marzo del año pasado en La Madreña, que fue durante toda una semana alrededor del 8 de marzo. Y bueno, pues el grupo este de feminismo se reúne el segundo domingo de cada mes siempre en La Madreña, de forma también estable y permanente. O sea que vamos, digamos que hay varios colectivos y asociaciones y grupos que usan el local también para sus actividades, para reunirse, etcétera. A mí eso me parece fundamental, sinceramente. Se necesitaba, ¿no? Aquí en Oviedo, pues aunque no lo parezca por el tipo de ciudad que es, quien gobierna, etcétera, etcétera, desde siempre ha habido un montón de actividades, de colectivos, de gente que está haciendo cosas de forma alternativa, ¿no? A los canales oficiales, ¿no? Fuera del circuito de subvenciones, fuera del circuito de asociacionismo juvenil o no juvenil, que está totalmente politizado y podre en las entrañas y demás. Siempre ha habido, desde aquí, pues la tienda de Comercio Justo lleva un montón de años, la propia Radio Cuca y como ellas, pues muchísimos más colectivos. Que, bueno, pues que estamos haciendo un poco, históricamente, la guerra por nuestra cuenta, ¿no? Un poco, bueno, sí, hacíamos actividades, a veces se confluía, a veces no, bueno, pues... Pero una de las cosas más que más está aportando, para mí, pues, según mi punto de vista, que es la Madreña, pues es que se está convirtiéndose en un espacio de convergencia de todas estas pues, iniciativas, actividades, sensibilidades, etcétera, etcétera, que... pues no tenían un punto en común de donde reunir físico, hablo, ¿no? De donde confluir, a pesar de que haya otras muchas afinidades y otras confluencias a nivel pues político, organizativo, estructural, lo que sea, que sí se dan, pero que no había un espacio físico donde realmente poder confluir, y creo que la Madreña ahí está logrando un papel de catalizar y de aglutinar y unir todo eso, ¿no? De una forma, pues eso, abierta, asamblearia, participando en la medida en que se puede y que se quiera, y que bueno, está logrando que por fin nos empecemos a sentar cara a cara, que nos vayamos conociendo un poquito más, que se hagan cosas juntos y demás. Yo creo que era una cosa que Oviedo necesitaba, pero de forma imperiosa, ¿no? Porque durante muchísimos años se echó en falta un espacio libre para poder hacer estas cosas, ¿no? Porque todos tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Siempre estuvo ahí, por ejemplo, no sé, el Alcula Vieja, yo recuerdo que antes era como el sitio donde más se podía encontrar la gente, pero claro, con una limitación de espacio bastante importante, ¿no? Como pues el Radio Cuca también, que pues, tenemos un espacio limitado, tampoco podemos hacer mucho más de lo que hacemos. Ahora hay un espacio en Oviedo abierto, libre, en el que te puedes acercar y puedes hacer esas otras actividades un poco al margen de lo establecido, que además yo creo que también es una necesidad que con todo este contexto de crisis también se está notando, ¿no? Yo entiendo también el momento, vamos a llamarlo así, histórico, en el que se desarrolla esta liberación de espacio público, pues que realmente hay una sensibilidad social, ¿no? Sobre pues unos aspectos que hasta entonces pues eran más de minorías, por decirlo así, que eran pues los cuatro locos de siempre que hacían sus cosas, pero que ahora la gente está, bueno, pues viendo con otros ojos, ¿no? Y está acercándose, está viendo, espera, esto va a ser que algo había aquí que tenía razón, hay otra forma de hacer cosas, hay otra forma de organizarse, hay otras formas de, pues eso, de plantearse nuestros recursos energéticos, nuestros recursos alimentarios también, o alimenticios, no sé cómo sería la expresión correcta, ¿no? Se están planteando muchas cosas, ¿no? El sistema está en franca descomposición y lógicamente, pues tienen que surgir espacios un poco alternativos a esta descomposición y que aporten otra forma de hacer, de ver y de estructurarse y de organizarse, que no sean, pues, los que nos han llevado precisamente a esta ruina que tenemos encima, ¿no? Bueno, después de este speech vamos a poner un poquitín de música y seguimos y seguimos hablando con los compis de la Madreña. Vamos a escuchar, pues, no sé, así al azar, elegí una canción así, a ver si os gusta, Los Muertos de Cristo. Cualquier noche puede salir el sol. ¿Qué nos le iba a decir a nosotros en Oviedo que iba a haber un espacio como la Madreña? Hace tantos años que estábamos esperando que fuera así. queremos la llama de la revolución. Pero aparte del fuego y el sol, que ilumine nuestra revolución. Pero aparte del fuego y el sol, que ilumine nuestra revolución. Pero aparte del fuego y el sol, que ilumine nuestra revolución. Pero aparte del fuego y el sol. Bueno, seguimos aquí con la gente de la Madreña. Hablábamos aquí ahora fuera de micros que, bueno, tenemos que contar un poquito todo, ¿no? No solo la parte, vamos a decir así, bonita o buena, ¿no? De todo esto, sino que también, lógicamente, pues decíamos aquí, ¿no? El conflicto es el motor de la historia y lógicamente, pues en un espacio de este tipo, abierto, liberado, asambleario, etcétera, pues surgen conflictos, surgen problemas que afortunadamente, pues hay herramientas suficientes para poder solventarlos y demás, ¿no? Pero bueno, queríamos, pues también, para que pueda servir también a otras personas que estén pensando en liberar algún espacio y demás, o algunas otras que ya están en ello, pues que conozcan también, ¿no?, los problemas y el día a día conflictivo que puede existir a veces en un espacio de estas características. Aquí os doy, como os decía antes, carta libre, contar aquello que consideréis que puede ser interesante para otras personas, aquello que os haya hecho enriqueceros como colectivo y como movimiento y demás, y bueno, un poco no solo el conflicto, sino cómo lo habéis o cómo se ha podido superar ese conflicto, ¿no? Que tenéis, ya os digo, carta blanca, absolutamente. Ya la tenéis hasta ahora, pero bueno, que quede claro. No está bajo ecuación ni nada de eso. Que van a contar un poquito, pues eso, la problemática existente, ¿no? Todos la tenemos en nuestra vida cotidiana. Es lógico que en un espacio de estas características también surjan. Tiene razón, sí. Ha habido también bastantes problemas que se han ido solucionando sobre la marcha. Evidentemente, las cosas hay que hacerlas así. Más o menos con el debate de asambleario, pues se han solucionado los diferentes problemas que han ido surgiendo a lo largo de este año. Y bueno, pues son a veces, pues yo qué sé, problemas de convivencia, problemas de sobre todo el uso que se le quiere dar al espacio así de forma general, y entonces entra en conflicto personas que piensan que se debe ir por un lado y por otro. Por ejemplo, surgieron los temas de las pernoctaciones, que hablábamos a Mico Cerrado, que en un momento determinado fueron necesarias porque teníamos el pensamiento de que podíamos, que tenía que haber gente para que a la hora de desalojarse o de que hubiera alguien por ahí, yo qué sé, en el momento en el que al principio, cuando había más incertidumbre sobre la continuidad del centro, era necesario que nos quedáramos. Y después, una vez pasado ese primer momento, más o menos se decidió que no era necesario quedarse, que no era necesario pernoctar, y es esa más o menos la línea en la que se trabaja ahora, ¿no? Que salvo casos excepcionales de gente que se conoce y con la que se tiene bastante confianza, no, la gente no se queda a pernoctar. Esto ha traído problemas porque ha habido robos, ha habido destrozo de material, ha habido, como te digo, problemas de convivencia, de gente que creaba, pues, a lo mejor unas dinámicas que no nos gustaban, unos malos rollos que no nos gustaban, y yo creo que esto ahora va más o menos como la seda, de esa manera. La convivencia es mucho mejor, nos ha ayudado bastante el tema de no tener más pernoctaciones. Y también, pues, otro tipo de problemas que ha habido, pues, ha sido más de tipo, pues, yo qué sé, organizativo. Al principio lo abríamos siempre. Como no podíamos estar todos ahí cubriendo los horarios y había robos, como te he comentado antes, se han llegado a robar una batería completa que no sé cómo la han podido sacar. Bueno. Es una cosa que estamos nosotros, el proyector de cine también me parece, bueno, cosas increíbles. Y además en momentos en que teóricamente había ahí gente que podía estar al tanto de que no sacaran nada. Entonces se tiene ya más cuidado en quién tiene las llaves, en cuándo está abierto el centro, a quién puedes acudir, y ya únicamente más o menos está para las actividades que se desarrollan y para los temas internos asamblearios o reuniones que tengamos, ¿no? Y bueno, pues aparte de eso, si quiere aportar alguna cosa más a Maya de determinadas cosas que ha habido, determinados problemas. Bueno, problemas es igual más prosaicos, ¿no? Menos carnaza de salsa rosa, pero que bueno, que son un problema, puede ser el mismo desarrollo de la propia asamblea, ¿no? Yo cuando empecé a participar en el centro fue a principios del año 2012, finales de diciembre, principios de enero, ¿no? Porque no estaba aquí trabajando, estaba trabajando fuera de Asturias. Y cuando llegué, pues una de las primeras cosas que me extrañó bastante, digamos, eran unas asambleas absolutamente multitudinarias, mucho más de 50 y de 60 personas, como decía Carlos, y me acuerdo de asambleas igual que había 150, 200 personas. El trato entre la gente, que no siempre era, digamos, todo lo agradable, todo lo cordial que debería ser entre compañeros, que entiendo que cada uno somos de nuestra madre y de nuestro padre y tenemos nuestras ideas y probablemente las tuyas van radicalmente en contra de las mías, pero se puede intentar tratar las cosas sin faltar, sin insultar. Yo creo que para eso tuvimos un proceso de aprendizaje bastante importante, de respetarnos y aprender a cuidarnos entre nosotras y nosotros también. Eso es un característico de la asamblea, ¿no? Hay que hacer asambleas para realmente llegar a un convencimiento pleno, a una asamblea realmente fluida, la que se respeten, etcétera, etcétera. La gente hay que hacer asamblea. Yo entiendo que no se aprende de otra manera. No, y de mano se supone que la inmensa mayoría de la gente venía ya de un movimiento asambleario como era el 15M. Muchos de ellos habían estado reuniéndose entre ellos también mucho tiempo, pero bueno, ya sabemos, en todos los lados cuecen aves, y lo mismo en el 15M que en la Cuca, que en cualquier sitio hay enfrentamientos entre la gente, roces personales, políticos, etcétera. Y yo creo ahí también tuvieron un papel bastante importante también las compañeras del colectivo Escanda, que incluso estuvieron haciendo varios talleres de asambleas respetuosas, de cómo realizar asambleas respetando al personal y tal. Y bueno, yo personalmente, para mí, hoy en día, a pesar de que haya días en los que la gente está más caliente en la asamblea, yo me río. O sea, yo ahora es un sitio donde estoy tranquila y siento que todas y todos nos respetamos y que sabemos que no hay nadie que tenga derecho a faltar ni a insultar al que tiene al lado, como si sucedía antes al principio, ¿no? Yo creo que eso sí es un aprendizaje muy importante que hemos hecho, que obviamente para aprender a hacer asambleas hay que faceles, pero el ser conscientes también de no solo de que hay que respetar, sino también cuidarnos, ¿no? De que no somos ninguno infinito, de que todo el mundo tiene su tope, de que todo el mundo cansa, de que todo el mundo cruza, bueno, de esas cosas que hay que tener también en cuenta para que pueda desarrollarse un funcionamiento normal y fluido. Antes comentabas de que el centro, yo estoy muy de acuerdo contigo también, que lo más importante del centro es que hay un espacio muy grande que puede usarse por quien lo quiera, ¿no? Que está ahí para que la gente que tenga ideas de actividades que quieran hacer, de talleres, de lo que sea, desde cocina hasta serigrafía, que se nos olvidó decir, también hay también hay un grupo de serigrafía, un montón de actividades o jornadas que pueden hacerse en la Madreña y que está abierta para que todas y todos los que quieran pásense un lunes a las 8 de la tarde a contarnos. Sí, nada más el momento en que se aprende, porque eso es un aprendizaje constante, ¿no? Nadie es como era hace un año, ni muchísimo menos, y menos cuando estás participando o desarrollándote en un espacio así, ¿no? Porque las condiciones cambian y eso hace que cambies tú, ¿no? Y si no cambias, malo, algo estás haciendo mal, ¿no? Y si es verdad que las asambleas, pues, inicialmente pueden ser traumáticas, incluso, pues, hay gente que no tiene, aunque lo crea, no tiene ese respeto, ese conocimiento de la asamblea, gente que la monopoliza, gente que les intenta controlar, gente que insulta, gente que va con su verdad, etcétera, etcétera. Bueno, al final yo creo que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hay que hacer asambleas y seguir adelante y bueno, y si hay una oportunidad también de aprendizaje porque alguien se comprometa, oye, pues vamos a ver cómo podemos tratar los temas, pues genial, ¿no? Bueno, es el día a día, es la tónica, ¿no? Ya os digo, del conflicto. El conflicto es el motor de la historia, y lógicamente por un espacio de este tipo, por muy interesante y por muy bueno que sea, pues también surgen estos conflictos, ¿no? Nadie está libre de ellos. Y yo creo que no son negativos tampoco, ¿vale? Yo creo que son parte también de ese aprendizaje. El conflicto tiene que surgir y nos tiene que servir para aprender. Otra cosa es que nos destruya. Eso ya sería problemático. Pero mientras que tengamos las herramientas o las podamos desarrollar para ir superándolos, ir mejorando, pues mucho mejor. No decías que al principio pues se dejaba la gente dormir ahí, de pernotaciones, surgen una serie de problemas, pues ya está. Simplemente pues ahora no se pernocta y ya está. No es el que quiera ese tipo de ocupación. Hay cientos de miles de pisos vacíos que se pueden liberar y hace de ellos lo que tú quieras. Ahí eres soberano absolutamente en un espacio común, pues hay que respetar todas las sensibilidades, entiendo, ¿no? Dime. No, que de todas maneras, respecto a las pernotaciones, quería puntualizar también que como es un tema en el que no queremos ser hipócritas y es un tema yo creo que al que todos somos sensibles, sobre todo en estos momentos ahora que hace frío, estamos en invierno. Es decir, que creo que es el martes, ¿no?, que tenemos una reunión con colectivos que están más involucrados en este tema. Creo que es con Asturias Acoge y Alambique, uh-huh. No sé si alguno más, el martes por la tarde, Fundación Albéniz. Y para confluir un poco con ellos, para compartir un poco de experiencias, para ver lo que se puede hacer en ese tema, al que está invitado todo el que quiera ir, evidentemente, porque es un tema al que todo el mundo somos muy sensibles y tampoco es cuestión de no tener tampoco ese debate, que es muy importante, sobre todo tal y como está ahora la situación económica en este país, es un tema del que no queremos tampoco rehuir el debate. Bueno, y llegado a este punto, ¿cuáles son las expectativas de la madreña? ¿Llevamos un año? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de futuro? Si es que existe, que entiendo que sí, ¿no? Que algún plan, vamos a llamarlo así, estratégico, un plan. No vamos a hablar de planes quinquenales, que eso ya pasaron a la historia, pero sí podemos hablar un poquito de la idea es de, entiendo, de continuidad, ¿no? De seguir hasta que el cuerpo aguante, hasta que esto reviente, ¿no? Y con la misma dinámica, la misma tónica, mismos. Contanos un poquito si tenéis algo. No, hablado, bueno, es lo que estás tú diciendo, la idea es continuar. Yo creo que examinando este año estamos viendo que, como se puede decir un poco de lo que estamos hablando, de que a veces nos vamos reinventando sobre la marcha, ¿no? Como decíamos, a veces valían las pernoctaciones y ahora ya no valen. Los temas de convivencia pues se han solucionado pues de una manera que al principio no se solucionaban, entonces... hombre, si quieres una algo muy concreto sobre la línea que va a seguir la madreña, eso no te lo puedo dar porque aunque hemos tenido dinámicas, ¿no? En ese sentido para saber lo que pensaba cada uno, lo que era la madreña, y siempre salen las frases típicas, pues tenemos que ser un lugar de confluencia de los colectivos de izquierda, o sea, cosas muy a veces muy grandilocuentes que no se centran en lo más concreto, que a veces es lo que lleva al éxito, ¿no? Pues es que una línea concreta se va haciendo sobre la marcha, es seguir siendo un espacio diferente donde estos colectivos que, como tú decías, no tenía donde confluir antes o ser un lugar donde si en Oviedo no existía o teníamos o lo teníamos muy limitado, el caso de Cambalache, a lo mejor el caso de la Arco de la Vieja, sea un espacio más como estos donde pueda venir gente pues a hablar de forma diferente a lo oficial de temas políticos, de temas sociales, etcétera. No sé qué. Sí, yo creo que eso es lo fundamental, que siga existiendo un espacio abierto para que todas y todos los que quieran hacer cosas puedan tener un sitio donde entrar y hacer llevar a cabo las actividades que quieran, vaya. Pues ojalá que sea así, ojalá que podamos celebrar aquí en esta radio, que también siga en el tiempo, muchas entrevistas de este tipo, ¿no? Que podamos estar hablando pues dentro de un tiempo pues del segundo año, de los 5, de los 10 de este espacio, ¿no? Ojalá cambie tanto la situación que espacios de este tipo pues no sean necesarios, ¿no? Ojalá haya una ruptura social ya de tal modo y cambio económico y social que nos permita pues tener que olvidarnos de estos sitios como algo peculiar o específico, ¿no? Que exista, sino que bueno, hagamos que todo todos sean madreñas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que nos encontremos de nuevo en las calles, que nos encontremos de nuevo como personas, que no tengamos que andar liberando espacios para poder reconstruirnos como personas, ¿no? Sino que en la propia vida sería una liberación. Ojalá ese sería el futuro utópico. Mientras tanto, mientras que las cosas sigan así, mientras que el mundo sea tan desgraciado como está siendo hasta ahora, pues por suerte o por desgracia vamos a tener que seguir llevando a cabo estas dinámicas, ¿no? Bien una radio libre, bien un espacio libre, autogestionado y ocupado, bien los cientos de actividades, iniciativas que están surgiendo por todos lados, y que ojalá pues que entre todos podamos hacer que todo esto cambie y que en el futuro pues estos sean los grandes recuerdos, las batallitas de los abuelos, ¿no? ¿Nos acordáis? Cuando nosotros liberábamos espacios, mirar, y nos digan, ah, pero esto es lo que sucede ahora, ¿verdad? Esto ya es... ¿Y para qué lo hacéis, abuelita? Bueno, pues, ya, imaginaros cómo estaba la cosa. Ojalá, mientras tanto, pues, lo dicho, que sigáis trabajando como estáis haciendo hasta ahora, que sigamos confluyendo las personas que tenemos sensibilidades un poco diferentes a lo oficial y que nada, que podamos ir disfrutando este espacio libre y abierto pues por lo menos una temporadilla, ¿no? Si los mayas tienen razón, a lo mejor no es tanto, y si no, pues lo dicho, hasta que el cuerpo aguante, hasta que logremos desarrollarnos y realizarnos, ¿no? como personas. Yo por mi parte, daros las gracias, felicitaros por este año, ¿vale? Porque ha sido, sé lo que es participar en este tipo de actividades, no directamente en la liberación de un espacio y demás, pero sí en otras actividades que pueden ser similares o paralelas. Sé lo que el esfuerzo personal que supone. Sé que hay muchas personas a las cuales conozco y más que estáis implicadas en estos proyectos, el esfuerzo y lo bueno, pues muchas veces las cosas a las que hay que renunciar para poder desarrollar esto y demás. Y nada, lo dicho, que muchísimas gracias, que sigáis así, que sigáis con el trabajo y con el esfuerzo adelante, y que eso, que nos seguiremos encontrando en la madreña, en la cuca, en las calles, y ojalá algún día pues eso, nos encontremos todos sin falta de crear estas situaciones un poco a contracorriente, ¿no? Sino que sean parte ya de la normalidad. No sé si queréis comentar algo para cerrar. Agradecerte que invitaras a la madreña a contar su experiencia, y a la cuca felicitarla por sus 30 años de existencia. Dentro de poquito hacemos los 30 años. Seguramente pues será un momento también para que sigamos confluyendo en los espacios que estáis creando. Seguramente sí. Tenemos que pensar todavía cómo lo vamos a celebrar. Pero bueno, os iremos contando por aquí cómo lo vamos a hacer. Pues nada, nos vamos a despedir entonces. Esto ha sido el programa del Pistolero Zurdo. Esto que estáis escuchando es una radio libre, ya, como os decimos, casi ya 30 años liberando las ondas hercianas, casi 30 años liberando contenidos, casi 30 años autogestionándonos, y vamos a celebrarlo. Así que lo dicho, nos veremos o nos escucharemos en otro programa. Seguiremos con esta ronda de entrevistas a los colectivos, sensibilidades, actividades, etcétera, que se están desarrollando en Asturias. Si todo va bien, posiblemente la semana que viene, pues estemos aquí con la gente del local Paraíso. Si logramos concertar la entrevista en tiempos, pues lo conseguiremos. Y aquí estaremos escuchando otras cosas que suceden en Oviedo, ¿no? Otras cosas que no vais a encontrar en los medios de comunicación habituales. Es muy raro que esto aparezca en otros sitios, más que en zonas liberadas, en zonas abiertas, en zonas libres, como puede ser esta radio. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Felicidades a estos compañeros, que sigan así, y hasta la próxima vez que nos escuchemos. Os dejo con Talco, a ver qué os parece. Da che riposa in letti di moderazione, è l'autunno di pallide feti, alie, alie, alio, lungo venti lasciati a piedi e maschere senza color, è l'autunno che scaccia i suoi eredi, respirando la moderazione, e crolla i piedi di preghiere senza vocazione. Nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata di a che riposa, alie, alio, è l'autunno di pallide fedi, alie, alie, alio, lungo venti lasciati a piedi, alie, alio.